Buenas noches. Este es el programa Cópiate esta radio en Alba Ciudad 96.3 FM, el programa donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras, con Coromoto Jaraba y Luigi Nobrachi, bueno, y Damián Fossi, que está en el teléfono. El gordito simpático. Sí, que como siempre nos abandona, ¿vale? ¿Está el teléfono o no? Sí, está el teléfono. Ah, pues, ok. Si quieres ponlo ahí, Alejandro, para que nos salude. No, si no lo piden por Twitter, no lo ponemos. Ah, no, entonces no lo pongamos. Mira, este es Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Farruco Sesto, ministro de quien dirige aquí las acciones en el Ministerio. Gipsy Gastelo, coordinadora general de Alba Ciudad. Randall Borges, coordinador de la emisora. Enza García, coordinadora de producción. Diana Yepes en la parte de información. Y el pana Goyo, que no lo tienen anotado aquí, pero el pana Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte de técnica. Y hoy tenemos en los controles al pana Alejandro. Siempre se me olvidó tu apellido, mi pana. ¿Cómo? Ospino. Como el pueblo, chico. Ospino, como el pueblo. Ay, a mi pana. Bueno, son las 7:20 de la noche. Tenemos en la línea telefónica a Damián, que no pudo llegar a tiempo. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien. ¿Cómo estás tú? Saludos. No, pues aquí, trabajandito. Tú sabes, bueno. En las labores, bueno, concernientes aquí, bueno, en el trabajo. Pero ciertamente. Pero bueno, echando pichón. Eso. Bueno, no te olvidaste de nosotros, que es lo más importante, pues. No, bueno, que no me olvido de ustedes tampoco. ¿Qué fue? Oye, no sé, día. No me chimo a mí. No, ah, bueno, hoy es un buen día, cumpleaños. Sí, vale, cumpleaños nuestro programa. Bueno, en realidad nuestro programa cumplió años el 29 de. Empezó el 29 de enero. Ah, no importa, Luigino, cumpleaños ya. Pero lo celebramos también. Lo íbamos a celebrar el viernes pasado, pero no se pudo. Por no, pero lo celebramos, pasa que no salió al aire. Pues. Ah, exacto. Menos mal que no salió al aire. Mira, ¿tú sabes qué tenemos para el día de hoy, Damián? Tú que siempre eres un hombre tan informado. Pues ahorita estoy en puro memoria y cuenta, pero sí vi... Me estoy enterando que hay una nueva alianza entre una telefonía y una casa de software privativa. Ajá, Nokia sacó el camino amigo y Symbian. Sí. ¿Será eso? Sí, una plataforma inclusive que yo defendía mucho. Me dolió en el alma, así que bueno. Migo. Bueno, Migo. Uh-huh. Migo, en inglés sería Migo. No, una plataforma muy prosópica, raíz de Symbian y todo. Ok. Mira, pero una cosita antes de pasar a la parte de... Noticias, ¿no? Ajá, vaya, Alejandro, súbela ahí. ¿Aló? Mira, aló, ¿nos escucha, Damián? Sí. No, vale, es que, oye, pasamos un año en este programa y, oye, yo creo que no deberíamos pasar a la parte de noticias sin primero haber recordado, oye, que llevamos un año trabajando, oye, en este programa, año apoyando. No quiero más pensar que duramos tanto. Primero que nada eso, ¿no? Primero que nada. Quiero ver cuántos tweets llegan diciendo feliz cumpleaños a la cuenta de Cópiate. @Cópiate. @Cópiate, quien tenga Twitter. Utilicen sus teléfonos imperialistas o no imperialistas o no tan imperialistas para enviarnos un mensaje, por favor. Exacto, pueden felicitarnos, insultarnos, decir, por favor, terminen de quitar ese programa mocho y conchale. Miren, este programa le va a poner 3 horas. ¡Wow! La dictadora Coromoto Jaraba. Mira, pero Coromoto, derrocaron a Mubarak, ¿vale? Y te vas a poner tú ahora con esas dictaduras. No, pero es que lo que pasa es que, digamos, el programa tiene una sola hora y no da tiempo de hablar de todas las cosas que habría que hablar. Porque realmente, así como la política, la tecnología cruza todas las cosas. Claro. La tecnología es parte de la cultura. Oye, entonces pobrecito los taxistas que a esta hora no deben estar escuchando. Bueno, entonces ponemos el programa a la medianoche, no sé. Oye, chavo. Pero mira, muchos de esos taxistas tienen en estos momentos niños, hijos e hijas que en estos momentos están disfrutando de cosas hechas con software libre. Por decirte algo, las computadorcitas Canaima. Claro. Que llevaban más de 800.000 que han repartido a niños de primer y segundo grado. Y los de segundo grado pueden llevárselas a sus casas. Y bueno, y vienen las de tercer grado, que van a ser creo que 500.000 más. Y bueno, eso es un proyecto grandísimo que se ha logrado gracias al software libre. Y gracias, por supuesto, bueno, a las personas que han trabajado en ello, al Ministerio de Educación, la gente de Canteve, que son los voluntarios que le instalan el software, etcétera, etcétera. Y bueno, el presidente Chávez, primero que nada, que fue el que le dijo sí a ese proyecto, el que dijo sí, vamos a echarle pichón a esa idea, y bueno... Un valiente. Exactamente, muy valiente, ¿no? Un valiente. Y bueno, es una idea maravillosa que ha estado funcionando y, oye, el software libre está allí, pues. El software libre son un montón de niñitos y niñitas, oye, que... Y de verdad uno los ve muy emocionados. Yo vivo al lado de un lugar donde están entregando estas computadoras y de verdad ver la cara de alegría de estos niñitos llevándose las computadoras a sus casas, de verdad es gratificante, pues. Pues estos días, justamente en la presentación del Ministerio de Educación sobre las canaimas, había un niñito que decía así en forma inocente, pero con ganas, ¿no? Decía, en las computadoras canaimas voy a aprender sobre dinosaurios y sobre historia. Claro. Interesante. Sí. No, pero... Ay, mira, ¿no? La inocencia, la cuestión, las ganas, ¿no? De seguir aprendiendo. Pero claro. Claro que sí, hermano. Mira, y otras cosas que se han hecho en software libre aquí en Venezuela, los infocentros. Hay 700 infocentros en todo el país, la mayoría están en software libre y, bueno, se está dando, se ha enseñado, por ejemplo, a más de 1 millón de personas, se les ha enseñado a usar un computador. Estamos hablando de 1 millón de personas que no podían comprar un computador, que no podían tener un computador en su casa. Se les ha enseñado a utilizar un computador con software libre ahí en esos infocentros de manera totalmente gratuita y se les permite utilizarlos, bueno, en el momento que ellos lo deseen. Pueden ir al infocentro y utilizarlos, pues. Eso, oye, ellos recibieron un premio de la UNESCO por algo. 10 millones de personas fue que estuvieron. No, 1 millón de personas. Que... que pasaron por los infocentros el año pasado. Ah, exactamente, tienes toda la razón. 10 millones de usuarios allí, que no es moco de pavo, como dicen los argentinos. Exacto. O sea, son cosas bonitas que han ocurrido aquí en Venezuela gracias al software libre, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, que por cierto, no se dice mucho, ¿no? Por fin ayer escuché en la cuestión esta de la Asamblea Nacional, en el micro que hablaba sobre Canaima, decían por fin la palabra software libre, ¿no? Oye, qué bien. Por fin, porque... Por fin. Por fin, por fin. ¡Bien, yeah, bravo! ¡Una fanfarria ahí, Alejandro! ¡Yeah! Eso no es... Ah, ok, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, creo que lo importante en este cumpleaños es que, bueno, un año de pelea, un año de, bueno, la pelea contra el software privativo, pues realmente, para que no me lo malinterpreten. No, y la pelea hay que seguirla dando. De hecho, aquí está el... ¿Cómo que se llama? Pero básicamente... Sí, pero básicamente tenemos que diluir la pelea y vamos a afianzar en enseñanza, en que, bueno, se defienda cada vez el software libre, que la gente entienda de que eso es nuestro, eso no es solo de unos ingenieros de informática todos frikis, ¿okay? Sino que entiendan, comprendan de que, bueno, las tecnologías son nuestras, de que Canaima es nuestro, de que los canaimitas son nuestros, de que, bueno, cada vez se incorpore más venezolanos en su desarrollo, en su... Bueno, imagínate, en su madurez, que bueno, que el proyecto Canaima tenga muchos años, así como el programa, y creo que es lo importante, ¿no? Sí, que Canaima, por cierto, va a lanzar en las próximas semanas la versión 3.0, ¿no? La 3.0, exactamente. Vamos a tratar de entrevistar a algunos camaradas de la comunidad Canaima, vamos a ver a quiénes seleccionamos para ello, pero lo interesante es eso, que ya se puede descargar una versión de prueba, sí. Se puede descargar para que quienes quieran hacerlo, descarguen la versión, prueben qué tal funciona y reporten los problemas que hayan para corregirlos, pues lo antes posible, ¿no? Claro. Muy bonito. Yo instalé la versión de prueba de Canaima 3.0. Se ve espectacular. Es una... O sea, mucho más refrescante cada vez. Eso es bueno, que el CNTI esté mejorando esta versión para que sea más agradable para el usuario. A pesar de que sí, tiene unas fallas que, bueno, ya fueron, creo que... reportadas al momento, a las horas del lanzamiento, y bueno, o sea, se ve que la comunidad está madurando, se ve que está actualizada, porque justamente la versión 3.0 de Canaima va con la nueva versión de Debian, okay, Debian ya también pasó a su versión 6.0, okay, el papá de Canaima es Debian, y bueno, creo que me contenta por mi parte que, bueno, que se esté madurando y que, bueno, ese sueño que teníamos hace años con el decreto, poco a poco se va, bueno, tú sabes, piedrita por piedrita se va con... No, claro, a pesar de la resistencia que sigue existiendo en muchos medios del Estado, que, bueno, hay gente a que a veces por desconocimiento, a veces porque, oye, es lo que le enseñaron a utilizar Windows, a utilizar sistemas operativos. Pero no es lo que le enseñaron, o sea, digamos, es una actitud pitiyanqui, no sé cómo llamarla y tal... Pequeño burguesa de la cosa de que si no es el Windows, y entonces sin Windows me voy a morir. Y a mí, bueno, hoy tuve un par de encontronazos. Que defienden el proceso, echen para atrás con unas declaraciones un poquito ignorantes. Ah, bueno. Los señores esos con un poquito, no, realmente gran ignorante del tema. se estén tomando unos espacios públicos como para echar para atrás un gran pelea que nosotros tenemos, que cómo es posible que gente diga que Windows está bien usarlo y... No, bueno, no, use no. Windows, pero úselo en su casa, ¿entiendes? Mira, hay una cosa que me está molestando mucho en este instante. Puedes quitar la música de cumpleaños. Sí, sí. Pero por Dios, ¿hasta cuándo? Pero Coromoto, si a ti te han cantado muchos cumpleaños, llevas unos cuantos encima, ¿cuál es el problema? A mí me encanta cantar cumpleaños y que me lo canten, pero digamos, en otras circunstancias, no aquí en la radio, por favor. No. Estamos haciendo un servicio público. Sí, está bien. Ah, bueno, ya le cambiaron. Ya ahí, se puso normal. Ay, Dios mío. Mira, entre otras, bueno, más allá del decreto 3390, me tengo que aprender esa cosa para decirla así, vociferarla todo el día. Finalmente este señor Hosni Mubarak renunció. Sí. Y el comentario que quería hacer era precisamente de este periodista Wael Ghanim, o Ghanim, uh-huh. No sé cómo se pronuncia y tal. Que, bueno, el tipo... Digamos, de alguna manera él se le adjudica todo este levantamiento de la gente en la Plaza Tahrir, en la Plaza de la Liberación. Uh-huh. Porque él empezó a tuitear así como que la gente se estaba reuniendo y cosas, y el tipo estuvo como 10 días detenido, fue. Creo desaparecido, sí. Pues, no detenido, o sea, se lo llevaron. Y el último tuit, o sea, decía, ¿no? Además un representante de Google, el último tuit fue el día tal a la hora tal. Desde allí no se sabe nada de esta persona. Y apareció en televisión creo que fue ayer, antier. Y se le salieron las lágrimas a los ojos y, bueno, la gente en Egipto estaba muy muy conmovida por eso. Y también se hablaba de que podría ser como un líder político dentro de este cambio. Sí, porque no se puede olvidar que Egipto fue el primer país que me dio esta lucha contra este régimen, contra esta dictadura, que sí es una dictadura de verdad, sí era una dictadura de verdad. Egipto fue el primer país en el mundo, que yo sepa, que le cortó el internet completamente a todas las personas, a todos los habitantes de ese país, ¿no? Es algo sin precedentes. Y es no, algo... el internet y los celulares. Y en los celulares. El uso de celulares. O sea, estaba usted, si usted no tenía un teléfono en su casa, que seguramente estaba pinchado, olvídelo de saber de cualquier familiar o cualquier persona. Bueno, fíjate, eso... como dos países hacen un nexo, Cuba y Venezuela hacen un nexo soberanía, para tener soberanía de comunicaciones, de telecomunicaciones, hay países apoyados por el gobierno norteamericano, cuando le conviene, por cierto. Sí. Ahorita también Estados Unidos le quitó el apoyo a Mubarak. Es la única forma también de... Claro, pero hay una cosa muy peligrosa que estaban comentando hoy el tipo que estaba en CNN al rato que se había anunciado la renuncia de Mubarak, que decían, bueno, y esta gente, es que pobrecitos, ellos tienen 30 años de dictadura, no saben vivir en democracia. Entonces, bueno, que vaya Amnistía Internacional, nosotros también podemos ir a ayudarlos y tal. Claro, entonces realmente ahí se evidencia lo que dijo Maduro. O sea, hay toda una claro. Como, y abiertamente, o sea, lo dicen los medios, una estrategia, una, no sé, una motivación de injerencia allí para enseñarles a esta gente a gobernarse. El mismo televisión, Radio Televisión Española en la mañana de hoy, había un programa, creo que era Desayuno, ¿sí? Yo cambiando canales vi en Radio Televisión Española que que decían abiertamente en España que, bueno, que Estados Unidos hace lo que quiera. Pero fue una cosa así que yo decía, el descaro puro. Ya, ¿cómo es la cosa? ¿Que Estados Unidos iba a hacer qué? Lo que quisiera. Hacía lo que... No, pero era el descaro puro. O sea, ya que había... los Estados Unidos, bueno, hacían lo que hacían. O sea, ya era el descaro, pues. Es así. Sí. Y lo decían a voz popular así en España. O sea, me pareció sorprendente. O sea, que decían, o sea, los periodistas decían eso, pues que Estados Unidos así decía dictadura y que bueno, que, pero de un descaro así que yo decía, bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? Sí. Claro, no, pero es que ellos como son parte del, o sea, son uno de esos países, no diría parte del imperio, son unos cachorros, un anexo ahí, no sé, como un principado, digamos. Está el imperio y ellos son como un pequeño principado. Bueno, pero también... O sea, a ellos no les afecta realmente. Claro, pero también tienen... Bueno, ahorita le está pegando duro a la crisis de España, pero duro. Y claro, ciertamente. Entonces, bueno, ellos también como que están buscando la forma de ver cómo salen, ¿no? O sea, me imagino que ya el bozal de arepa se les acabó. Mira, lo importante es que, bueno, este es apenas un primer paso que está dando el pueblo egipcio y que aquí en adelante ellos son los que tienen que determinar su destino. Ojalá ese destino sea una revolución, una verdadera revolución y no que, bueno, que alguien... Que los Estados Unidos o quien sea se traten de apoderar de ese bonito movimiento popular que ocurrió allá. Bueno, pero eso siempre ha existido. O sea, quítate tú para ponerme yo y después ponen a otro figurín. A mí me preocupa mucho. Hermandad musulmana, chico. ¿Ah? Hermandad musulmana con todo el mundo. Pero con la, si con la hermandad musulmana, oye, las mujeres tienen, estarían seriamente reprimidas, ¿no? Pero es que la cosa es que la gente no entiende la naturaleza, digamos, del pueblo egipcio. Por eso me da risa que estos idiotas vengan a decir ahora que los egipcios no saben vivir en dictadura, en democracia y tal. O sea, es uno de los países árabes o, digamos, de gran influencia árabe que en el cual tienen un Estado que es laico, es totalmente laico, y donde se respeta hasta cierto punto, digamos, la igualdad de todas las personas, sean varones o hembras y tal. Entonces, recuerda también la importancia de Israel al lado de Egipto, ¿no? Y lo que es la Franja de Gaza. Y el Canal de Suez. Bueno, el canal de Suez realmente creo que es lo más estratégico allí de todo. Sí. No, pero bueno, pero... Israel, no voy a hacer comentarios de Israel, yo me reservo. La geopolítica, pero igualito tienes que... revisar ahí la geopolítica, ¿no? Lo importante. Claro. Ciertamente, pero por eso te decía que el programa había que hacerlo de 3 horas, porque entonces si nos ponemos a hablar de política exterior, macropolítica y Egipto, entonces se nos van... Dossier con Coromoto Jarabe. Búrlate. No, Walter. De hecho, Coromoto, o sea, me extraña Jarabe que no tengan esas cosas claras y tal. Bueno, no sé qué habrá dicho Walter sobre los hermanos, espero que no haya dicho... No, una persona más informada. No importa. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde se dirige nuestra nave, Luigi? ¿No? Mira, si quieren hablamos ahorita de lo de Nokia, lo que pasó ahorita con Nokia y Microsoft, ¿les parece? Microsoft. Ese puede ser un personaje de Luigi, ¿no? No, lo de Microman, ese me cayó la cédula. Esa es una comiquita de hace... La del perro, como vale. 400 años, sí, con el perro. Pero Luigi, ¿no? ¿Pero hasta cuándo? Yuk. ¿Por qué te da miedo ser un adulto contemporáneo? Contemporáneo, bueno, está bien. Mira, no vamos a decir quién es la persona con mayor edad en el grupo porque... En la radio. La persona con mayor edad en la radio. Exacto. No, claro, en el programa. En la conversación de la semana pasada ya, en la semana pasada, pobrecita Coro. Púdrete. Nokia anuncia histórica alianza con Microsoft. No, este es un eufemismo para decir que en realidad lo que... otra cosa, en realidad lo que ocurrió es que Microsoft apartó del camino los sistemas operativos que Nokia estaba haciendo para celulares, ¿no? Ese debería ser el titular real de la noticia, ¿no? Nokia anunció que establecerá una histórica alianza con Microsoft para utilizar Windows Phone 7 como su principal sistema operativo en la producción de teléfonos inteligentes, con el objetivo de recuperar su liderazgo en el mercado, dicen ellos. El cambio en la estrategia significa que la empresa número uno de teléfonos celulares en el mundo abandonará casi por completo su producción propia de software para unirse a Microsoft. Recordemos, como decía Mian al principio, disculpen Mian rapidito, que Nokia producía 2 sistemas operativos para celulares, Symbian y Migo. Y ambos son, bueno, parcialmente o en su mayor parte son open source, son un software libre, ¿no? De hecho, Symbian fue un sistema operativo cerrado hasta comienzos del año pasado, el febrero del año pasado, Nokia decidió liberar la mayor parte del código fuente de Symbian, convirtiéndose, ellos mismos dicen que fue la mayor liberación de código fuente de la historia. ¿Qué ocurre? Que Nokia prácticamente no tiene penetración en el mercado estadounidense, eso a ellos les preocupaba muchísimo, y Microsoft, muy inteligentemente, recordemos que ellos son unos mafiosos de primera, ellos son hábiles en tácticas empresariales, ellos agarraron a su presidente, el presidente de la división de negocios de Microsoft, que se llama Tim Elop, y lo convirtieron en el CEO, es decir, en el presidente de Nokia. Eso ocurrió apenas en septiembre del año pasado. Mediante ese estratégico movimiento, él mismo confiesa que cuando lo eligieron allí, él dijo, nuestra prioridad número uno es lograr el éxito de Windows Phone 7 en el ecosistema de teléfonos inteligentes. Lo que ellos están haciendo en la práctica, pienso yo, es una opinión personal, es que como Microsoft no puede comprar Nokia directamente porque ahí habría problemas con las leyes antimonopolio, tanto en Estados Unidos como en Europa, Microsoft lo que está haciendo es adueñarse de una forma indirecta de Nokia, de la gran capacidad de teléfonos celulares que ellos tienen, de fabricar el hardware de teléfonos celulares, pero para colocarle su sistema operativo propietario. Damián, no sé qué opinas tú. Pero aquí hay otra cosa. Ajá. ¿Dijiste lo de Google? No. Porque claro, esto, o sea, más allá de lo de que los tipos quieran ingresar en el mercado americano, sí, bueno, acá dice que el mayor rival de esta plataforma va a ser el Android, ¿no? Que es el otro más usado, que es libre, ¿no? El sistema operativo libre, bastante usado, que de hecho aquí los Huawei, en un MobileNet está trayendo teléfonos Huawei que utilizan Android y que cuestan 1200 bolívares fuerte, mucho menos que un BlackBerry, que son muchísimo mejores. Pues. Y que es una batalla que se ha dado Google contra Microsoft desde hace rato, pues. Sí. Cuando Microsoft adquirió Yahoo, después tienen Flickr y Google adquirió YouTube y otras cosas y tal. Allá hay plata. Claro. No, bueno, fíjense qué ocurre. Bueno, una empresa trabaja con software libre que, bueno, ofuscó un poquito la Nokia. Bueno, un poquito, creo que es durísimo. Sí. A pesar de que yo utilizaba Symbian, de hecho me parecieron una de las primeras plataformas libres. Okay, de hecho, el código de Symbian fue completamente liberado hace un par... Bueno, creo que lo pusimos en la radio el día que fue liberado, ¿no, Brachi? Sí, en febrero del año pasado. Exactamente. Y bueno, hablamos de lo bueno, de la cuestión sobre Migo, todo. O sea, como esa plataforma ahora, ¿qué es lo que sucede? Nokia dijo, bueno, mira, necesito negocio. Ellos, por eso lo malo, las empresas a veces no le paran mucho al software libre, sino lo que buscan es el... ganancia. Bueno, el negocio, la ganancia. Capitán. Y bueno, toman esas decisiones, que Nokia no nació de software libre. Pero claro que no. No, nació de... Nació de un pueblo allá en Finlandia, que es un pueblo Nokia. No, se dedicaban a otras cosas, creo que primero a artículos para pesca, después cables, ellos pasaron... Pensé que ibas a decir algo así como electrodoméstico y tal. Creo que en algún momento también hicieron eso, o sea, ellos tienen una trayectoria, creo que son más de 50 años, no recuerdo ahorita, ¿no? No, no, no es Bélgica. No es... Ah, pues, yo tengo un amigo en Finlandia. Yo también tengo un amigo en Finlandia. Ah, yo veo películas de mira, ve, con sede en Keilaniemi de Espoo, Finlandia. ¿Qué? Una de las marcas más conocidas, pero es un pueblo. Uh-huh. En el mapa sale como un pueblo. Pero bueno, no importa. Sí, bueno, pero es que lo... Ahí está, fundada en 1865. Creo que en esa época no había celulares. Cuando creo Finlandia yo. Era parte del Imperio Ruso, a iniciativa del ingeniero Fredrik Idestam. Oh. Sí, bueno, sobrevivió una... Deutsch. Claro. Eso no es Deutsch, no seas bestia, Damián. No sé. Deutsch. Deutsch. ¿Sabes qué? Ok, no importa, no voy a decir nada. Sí, bueno, el punto es que Nokia a lo largo de la historia se ha dedicado a muchísimas cosas. Ahí, Coromoto está haciendo un resumen rápido de la historia de Wikipedia. Un resumen no, estoy tratando de ver qué fue lo primero que hicieron, pero no me... Una fábrica de caucho. Zapatos. Sí. No, ya vas para ver. ¿Cuánto dos? No importa. Sí, ellos se diversificaron bastante, ¿no? El punto es que, bueno... O sea, tienen zapatos. O sea, que el primer Nokia lo usó Maxwell Smart. Berro. Pam, pam, pam, pam. Me acaba de caer la cédula, pero durísimo. No se te puede caer la cédula porque eso salía cuando tú no habías nacido. ¿Ah? Chamo, no, mira, la memoria y cuenta tiene este hombre mal. Mira, tiene muy mal, realmente. Créeme que muy mal. Uy. Echito, madre. ¿Cuántas páginas habrá hecho Damián del bendito informe que veremos en los próximos días cargando al ministro? No tanto eso, sino la estrategia comunicacional de la cuestión, pero bueno. Claro, que eso es top secret, de eso no se puede hablar. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago yo para saber si mi teléfono es inteligente? Hazle una pregunta. Sí, pregúntale, no sé. Teléfono, ¿cómo te llamas? No. No me responde. Podemos, si te resuelve la... Si te resuelve el... Si arreglo el teléfono, dice, y agarra señal en algún momento. No. ¿Sí qué? Pero te estoy haciendo una pregunta, pero es en serio, o sea, porque todo el mundo habla de los benditos teléfonos inteligentes, yo digo, bueno, pero si no es un teléfono de esos que valen 3 palos, entonces es bruto. Mira, un amigo me decía que había como 3 categorías de teléfonos celulares, ¿no? Los básicos, que aquellos son que básicamente... Tienen llamadas y texto. Mensajes de texto, exactamente. Los, digamos... un poquito más avanzados, que de repente te tienen algunas cositas como MP3, como de repente... Los ociosos. Sí. Y radio. Eso todavía no son inteligentes. Etcétera, etcétera. No, esos están evolucionando, están... Digamos, puedes navegar en internet en esos también. En algunos sí. Revisa noticias, cosas. Exacto. Okay. Y los llamados smartphones o teléfonos inteligentes. Maxwell Smart. Exactamente. Estamos hablando de BlackBerry, estamos hablando del iPhone, estamos hablando de los teléfonos Android, de los teléfonos de... Entonces mi teléfono no es inteligente. Bueno, ¿qué les puedo decir? El mío está ahí tratando de evolucionar, pero no lo logra, ¿no? Pero bueno. Si lo actualiza, no te extrañe que venga con Windows. Posiblemente, ¿no? O sea, Cuácatela. Posiblemente no lo voy a actualizar entonces, ¿no? El punto es ese. Existen esas tres categorías de teléfonos celulares. Mira, que dice algo interesante. BBC Mundo tuvo un acceso a un documento en el que una empresa de análisis consultó a inversionistas sobre qué estrategia debía seguir Nokia respecto a su sistema operativo. La clara mayoría, casi 40%, se pronunció en favor de un cambio parcial hacia Windows, 17% un cambio hacia Android y 17% por mantenerse con Migo y con Symbian y un 14% por un giro total hacia Windows, ¿no? Hay que recordar un poco, esto es una encuesta que BBC Mundo hizo a accionistas de Nokia, ¿no? Pero hay que recordar un poco cómo funciona Microsoft. Microsoft es una empresa que es experta en lo que se llama hacer lobby, ¿no? Es decir, acercarse, digamos, a aquellas personas que tienen el poder de decisión en diferentes cosas y empezar a convencerlos de muchas maneras distintas, sea con argumentos técnicos, a ver, en algunos casos, en otros casos es con dinero, en otros casos es con algún tipo de chantaje, en otros casos es con un tipo de negociación, que si nos apoyas, nosotros te vamos a dejar tales cosas más barato, etcétera, etcétera. Microsoft es especialista en eso. Y eso por no hablar de espionaje, ¿no? Porque... Bueno. O sea, digamos, para hacer ese lobby, para llegar a ofrecer, no, yo te puedo ofrecer algo mejor y tal, tienes que tener acceso a cierta información que no está en internet, por ejemplo. Quien es dueño del quien colocó el sistema operativo en el 90% de las computadoras del mundo, obviamente puede tener acceso al contenido de ese 90% de las computadoras del mundo, ¿no? Hay que recordarlo. Claro, ¿quién quita? Es una posibilidad que está allí. ¿Quién quita? No, bueno, yo la semana que viene les voy a traer una información sobre algunas cosas del pasado venezolano, por cierto, sobre espionaje, por eso. Vendo mis dos teléfonos Nokia. ¿Lo vas a vender? ¿Me vas a vender uno? Ah, bueno, te puedo vender uno. Pero me lo vendes barato. Bueno, hablamos después del programa. Ah, ¿ya cobraste, coro? No he cobrado. Ando pelando. Chamo, no. Sí, bueno. Miren, no quiero hablar de eso. Han habido por lo menos otras noticias más positivas, ¿no? Por lo menos llegó el cable submarino a Cuba, el cable submarino que salió desde Venezuela, bueno, en esta histórica travesía, dice esta noticia y con toda la razón, ¿no? Después de 19 días de una travesía histórica, ha llegado con el mayor de los éxitos el cable submarino del sistema ALBA 1, el cual es recibido por el comandante Ramiro Valdés, expresó el presidente de la Telefónica, de la empresa de telecomunicaciones Gran Caribe, Wilfredo Morales. Bueno... Ya todos sabemos que ese cable submarino va a ayudar a Cuba a tener mucho más acceso a la red. Nos decían, Radio del Sur entrevistó a una periodista cubana hace 2 semanas, ¿no? Y ella decía que si bien todavía no es posible que cada cubano y cada cubana tenga internet en su casa, porque no existe la infraestructura, acuérdense que habrían que actualizarse las centrales telefónicas para que tengan ABA y todo esto, ¿no? Y ella dice que eso todavía no es posible, sería algo muy costoso que cada cubano y que cada cubana tuviera internet en su casa. Pero ya sí dice. Pero que primero tiene que tener computadora en su casa. O sea. Además, ¿no? Toda la razón, tienes toda la razón, coro. Pero entonces lo que sí se va a hacer es que allá en Cuba hay una especie de el equivalente a nuestros infocentros. Allá infocentro, se llaman. Claro, claro. Allá se llaman pero Joven Club. Igualito, aquí en Venezuela fue la experiencia así. En el año 2000, en el año 2001, no tomó, tenía computadora. Exacto. Y bueno, a medida que fue. Y la gente iba a los infocentros. De hecho, yo fui el primero. ¿O a los cibercafés? Fue uno de los primeros infocentros en Aragua, creo que fue. Exacto. Sí, es totalmente cierto. Entonces, lástima que estaban en Windows cuando yo fui, pero me sorprendió, o sea, me gustó, pues, a pesar de que yo tenía computadora, no tenía internet en casa. Claro. En la universidad, sí. Claro, entonces en Cuba existen esos, se llaman Joven Club, allá en Cuba, y bueno, lo que hace el gobierno cubano es multiplicar enormemente la cantidad de Joven Club que van a haber allá, de tal forma que, bueno, que cada quien tenga uno a pocas cuadras de su casa, pues. Pelo a pelo, ya después exportaremos bit para allá, no sé, quién sabe. Exactamente, montaremos una ensambladora entre ambos, empezaremos a producir procesadores aquí, ojalá algún día se pueda, ¿no? Mira, hay un hashtag que está rodando aquí en Coso, en Twitter, que dice, yo soy Aporrea. Yo también soy Aporrea. ¿Qué pasó? No sé. Wow. Tiene como 15 minutos, yo soy Aporrea. Bueno, puedes poner Aporrea 2 y tal. Ah, bueno, sí. Pero por lo que estoy viendo, gente que lo está apoyando, ¿no? Pero claro, claro. Pero algo tuvo que haber pasado. Desde hoy utilicemos el tag, dice. No sé, che. No sé, che. ¿No será Carchucho? No sé. ¿No será Carchucho? No es Carchucho. No sé, yo tampoco. ¿Será Carchucho que está promocionando? No, pero saludos acá a los camaradas Aporrea que hacen un trabajo espectacular. Y a los camaradas de Trinchera Digital. Así es. Trinchera. Programa que es los martes, Trincheras es los martes a las 10 de la mañana por RNV Activa y Ecoge el Mundo es también por RNV Activa los viernes a las 2, ¿no? A las 2. No, los lunes ya, los lunes. ¿Lo mudaron? Ah, ok. Sí. Okay. Se nota que los he escuchado. Finísimo. Mira, sí, creo que a la misma hora, de 2 a 4 creo que es Ecoge el Mundo. Esta noche hay un par de rumbas que arrancan pronto, como en 20 minutos. Va a estar el pacto en la Cinemateca. Y Y buena fe en la estancia. En la estancia. Ya empezaron. No, ¿cómo que ya empezaron, chamo? ¿No tienen que esperar a nosotros? No, primero a venía... Las 8. No, es buena fe y Grupo Ivens. Grupo Ivens iba a tocar primero, debe estar tocando en estos momentos, pienso yo. Los Anons están atacando a Porrea estos días. ¿Sabes si activaron alguna OP en el IRC? No sé, escribe Yankee Go Home. No estoy seguro que sean los anónimos. Ah, los anónimos. Sí, okay. El grupo este de hacker que, bueno, que inicialmente que han estado atacando fuertemente el imperialismo, pero que un grupito de gente de la oposición se ha medio infiltrado entre ellos y han dicho que... Claro, no, pasa es que ellos se creen europeos también. Ah, bueno. No, la cosa es que sí, Porrea se ha estado dando problemas en estos días. Sí, es verdad. No, pero te lo decía que... porque Anonymous, oye, yo creo que las causas de Anonymous, las causas que ha apoyado Anonymous en su enorme mayoría son causas justas. Por lo menos en estos días estaban atacando también el sitio web de la radio MBS, la que despidió a Carmen Aristegui justamente por esa decisión fascista que tomó esa radio, ¿no? Bueno, pero digamos, eso no resuelve el problema de fondo que es el gobierno de Felipe Calderón y la ¿cómo se llama? La proliferación del narcotráfico en ese país del norte, donde la mayoría de las armas, creo que más del 60%, son compradas en Estados Unidos en tiendas. ¿Entiendes? No sé, yo sabotearía, no sé, la página del ejército israelí. Pa. Bueno. O sea, se van a poner... Sí, no está mal, no está mal la unas metas que sean unas cosas duras. Pues no vas a sabotear una página de una radio o de un medio como Porrea o qué. De todas formas, ellos dicen que ellos saben que bloquear una página por unas horas no es gran cosa, ¿no? Pero ellos dicen que esa es su forma de protestar. Así como de repente otras personas de repente protestan con un cartelito frente a un medio de comunicación, que la forma de protestar de ellos es esa, pues bloquear una página web que no aparezca por unas horas, pues. Esa es su manera de protestar y de salir en los medios, no sé. Creo que es una forma válida, pues de repente no todos podemos protestar de la misma manera, pienso yo. ¿Qué opinas tú, Damián? ¿Qué opina Damián de esto? Me reservo los comentarios. Mira, aquí dice Apple y la publicidad no, por vale, el emplazamiento. Tranquilo, Damián, si pero mira, opinar. Mira, ves, esto de Apple, ajá, esto es de las maquinitas que salen en las series de televisión y cosas. Es que no leí el reportaje completo. A ver, si quieren mi opinión, el activismo 2.0 todavía aquí en Venezuela... poquito precario, ¿no? Ah, tú creo vas a que... seguir. No, pero es que es verdad. No, el está activo... bien, está bien. Bueno, el activismo 2.0, no sé, fíjate, yo ahorita quizás ando, a pesar de ser muy del internet y todo. ¿Aló, me escuchan? Sí. A pesar de ser muy friki en el mundo de la informática y toda esta cuestión, creo que aún elevar las cosas al 2.0 es como que... no sé. Pero este programa ya es 2.0, tiene un año apenas. Yo creo que nosotros somos 0.1 todavía. Bueno. No, en serio. Creo que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que ocuparnos. Así como... O sea, ese activismo tuitero venezolano pro-oficialista, pro el proceso revolucionario. Creo que nosotros tenemos varias necesidades primordiales que tenemos que trabajar y aún... A pesar de que las tecnologías son muy importantes... Y eso de la brecha digital, bueno, acortar cada vez un poquito eso que llama la derecha la brecha digital, ¿no? O sea, con políticas, yo creo que es más afianzar ese tipo de cosas, porque, mira, la derecha sigue jugando duro contra pero nosotros. ¿Tú crees que hacen falta más políticas para, digamos, en cuanto al tema, no sé si digital o tecnológico, o que se ha desestimado desde la política, no se le ha prestado la atención suficiente? No entiendo tu comentario. No, fíjate, o sea, no sé, tenemos que... Aló, ok, continúa. No, bueno, el activismo 2.0, yo sé que se puede tomar, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué tanto, con tanto tuitear opinión sobre el proceso y o sea, tú tuiteas... Algo más orgánico, tú te refieres que hace falta algo más algo orgánico. Algo más sustantivo, o sea, por ejemplo... Algo fuera del tuiteo, algo real, ¿no? Por ejemplo, fíjense, inherente al cargo que estoy, bueno, quiero organizar, y bueno, yo sé que también Luigino me va a apoyar en eso, es en organizar un evento de software libre en el barrio, ¿no? O sea, en sectores populares, bueno, empezando por Caracas. Okay, y junto a otros movimientos sociales, no solamente vivimos en Caracas, otros movimientos sociales, ¿no? Creo que eso es más sustantivo que estar tuiteando cuestiones. Eso es un frente, pero nos estamos abocando demasiado a ese frente, estamos ahogando mucho ese frente y estamos descuidando otro frente que la derecha está tomando. O sea, imagínense Primero Justicia donando canaimitas o donando máquinas de software libre con su con sus trampitas y sus cuestiones a los sectores populares. O sea, nosotros creo que tenemos que tomar esas armas, esos huecos, esas cuestiones que están quedando afuera. O sea, ¿cómo es posible que siempre se organicen los eventos de software libre? Por Caracas. Aló, ¿me escuchan? Es que se te cae. Ajá, se organizan los eventos de software libre en Caracas y... Bueno, se ponen que sí. La última vez fue en la Trinidad. Otra fue en Chuao. El otro fue en Altamira. Ajá, y ok. Seguimos dejando a las personas privilegiadas las armas. ¿Y dónde está software libre en el barrio? A pesar de que el canaimita está, bueno, en las escuelas. Claro. Yo creo que, ajá, o sea, eso es generación de relevo que, bueno, tú no sabes si en el camino lo vas a perder. No, y una denuncia que nos han estado llegando mucho es que, por ejemplo, algunos padres o algunas personas agarran estas canaimitas de sus niños y les borran el canaima, el sistema operativo con el que vienen, y le montan Windows 7 encima. Algunos de ellos dicen que porque para borrar el comunismo de las computadoras, dicen algunos en su ignorancia, y otros dicen que no, que es que Windows 7 es mucho mejor que Canaima. Entonces le hacen eso, y justamente es una forma... Mire, yo ahí sí me pongo fascista, yo... ¿Qué te puedo decir yo? Ahí te apoyo completamente, o sea... y más, bueno, si, por eso es que yo pienso que hace falta muchísimo apoyo en los medios del Estado, inclusive mostrar qué es lo que hay en las Canaimas. Bueno, pero eso venía lo de la Apple... Uh-huh. Lo que decía esto, que no voy a leer el artículo completo porque no hay tiempo, pero es esta cosa de que en la serie siempre están promocionándolo, ¿no? Entonces usted ve que está, qué sé yo, Doctor House y tiene su computadora así con la manzanita y tal. Y me parece que en este programa nocturno de BTV que ven miles, millones de venezolanos, se aplica la misma con el Windows. Y a mí eso me preocupa. Y con Apple también. Pero igual, ¿no? Igual en nuestros canales alternativos, juveniles, lo que sea. Es que se la entiende... cosa es darse cuenta y decir, bueno, pero es que aquí hay una publicidad, bueno, ponle un tapecito, ponle un simbolito. Y sí. Y lo que tienes es que cubrir un nombre de una marca. O sea, puedes seguir usando lo que estés usando, lo que sea que estés usando, pero no vamos a estar haciendo publicidad gratis, por Dios. Claro, no, y además, bueno, lo que decía el artículo habla un poco de que Apple hace eso, Apple regala o muchas veces paga, el artículo no dice que paga, pero es algo que es más que obvio, paga a los canales de televisión estadounidenses, paga a las cadenas, paga a los productores de series de televisión para que ellos coloquen las computadoras Apple y sean visibles, ¿no? E inclusive en algunos siempre, casos... pero es que la cosa es perfecta, así que siempre llega el ángulo... Y está la máquina así. No, y en algunos casos Apple es el protagonista. Cada uno da unos ejemplos de una serie que yo no conozco que se llama The Office, donde en uno de ellos... The Office. Exacto, Michael, uno de los protagonistas, le compra un iPod a Ryan y el iPod se convierte algo así como en el regalo más codiciado por sus amigos, en el símbolo de la discordia, pues se convierte prácticamente en un personaje más dentro de ese capítulo de la serie, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que dice el artículo es que Apple coloca personas dentro de Hollywood a encargarse. Su trabajo es básicamente, mira, tú te tienes que encargar de que los productos Apple se vean y tienes que, bueno, negociarlo, sentarte con los productores, con los directores para negociar, para encargarte de que los productos Apple sean los más vistos. Entonces, el llamado es a los periodistas, a las personas que aparecen en los medios de comunicación, a que no sean tan inocentes. Que si muchas veces alguien les regala usted una iPad... Usted pida su Apple, yo voy a pedir la mía. Exacto, pero muchas veces, si alguien a usted le regala, llega y le regala un iPad, que puede ocurrir, mira, eso muchas veces eso no es algo tan inocente, eso muchas veces tiene sus objetivos, ¿no? No hay que ser inocente en eso. ¿Qué vas a decirnos, Damián? No, bueno, que ahorita que estoy escuchando lo del Apple... Oye, pareciera como que Apple está metido en la hojilla, en el programa La Hojilla, porque ahora aparece Amorín y Mario Silva. Ah, pero ahora tuitean desde iPhone. Desde el iPad. Ah, es el iPad. ¿Será? Claro. Pablo Romero sacó un artículo muy bueno, el camarada Pablo Romero, que tiene una columna los lunes en Ciudad Caracas, de Software Libre, sacó un artículo muy bueno de cuán retro tecnológicos son los iPads, porque en realidad carecen de muchísimas características, no tienen cámara, no tienen multitarea, no tienen un montón de cosas, que hasta mi pinche celular no quiere, si los tiene. Bueno, y idiotizan a la persona, pues, me disculpan los camaradas Mario y Jorge Morín, pero los está poniendo idiotas. No, no tanto eso. Yo sí creo que hay que usar las tecnologías, ¿no? Y ojalá todo el mundo, ojalá todas y todos pudiéramos tener acceso, no a un iPad, pero sí a un tablet, a computadora, a la tecnología, no, para poder utilizarla por la revolución. En eso yo estoy de acuerdo con ellos, pero oye... Pero es que es un fashion. O sea, yo no le veo otra cosa a eso. Bueno, tampoco pienso que deberíamos estar hablando mal de camaradas que, bueno, que sea lo que sea, son igual compañeros de lucha, ¿no? Yo estaba hablando del iPod. Ah, ok. No, el iPod sí puedes hablar mal todo. Del iPad, sí, perdón. Exacto. El iPad. De esos aparatos sí podemos hablar mal todo. Bueno, no sé si Brachi. Bueno, yo opino lo contrario de Brachi. Yo creo que sí hay que hacer crítica. No, pero es que este programa no lo escucha nadie. No. Mario. De verdad. No, pero. Le está trompeando el cerebro. No. Pero son camaradas a pesar de todo. Son camaradas. Bueno, y de lucha. Y tienen como revolucionario. Y las críticas tenemos que hacerlas. La crítica. Él me podrá decir la crítica que quiera, pero igualito le puedo dar la misma crítica. Bueno, claro, no, es así. O sea, si alguien se para de frente... Mira, yo por eso, yo soy aporreo. Me estoy desviando en mi posición revolucionaria. Yo creo que es verdad que alguien se pare de frente y me diga a mí. No, es que es en serio. Bueno, pero te acuerdas de los cuentos de la Hummer, ¿entiendes? O sea, es lo mismo. Te digo, es un paveo, un fashion. Bueno. Ay, mira mi cosa y tal, mira que me muevo con el dedo. O sea, si no trae o no tiene, digamos, ninguna grandes ventajas frente a una laptop convencional o a un, ¿cómo que se llaman los de Mac? Son los y MacBook Pro, o sea, en MacBook tiene capacidad para hacer edición de audio, de video, un montón de cosas y tal. Y no veo sentido gastar. Mira, que hay uno aquí, que tenemos a Gabriel Bolívar, que le mando un saludo a ustedes ahí. Bueno, pero para que Gabriel se ponga al teléfono. Buenas noches, bueno, un saludo a todos los que están escuchando Cópiate esta radio este viernes. Un saludo de verdad a la ciudad, a todos los que escuchan a la ciudad, a Luigino, que me imagino que está por allí. Un saludo para todos. Para Gabriel, buenas noches, un saludo a ti y a los camaradas de Trinchera Digital, el programa de Radio Nacional de Venezuela. Seguro, saludo que a todos y todos. Que pronto también estaremos cumpliendo un año al aire ya, ¿no? Oye, qué bien. Bien, tienen que invitarnos a la rumba. No, lo que vamos a hacer es, ahora sí vamos a revolucionar la radio. Sí. Vamos a tomar toda la radio con unas tecnologías liberadoras. Así es. Bueno, buenas noches, aquí te paso a Damián. Tenemos. Mira, son las 8:01, nos pasamos ya un minuto. Tenemos una llamada. Bueno, siempre, no te preocupes. Mira, me despido, tengo que entrar a una reunión y... Sí, no son las 8:01 y los camaradas de Cultura Salsa ya van a empezar su programa también y la gente está esperando a ellos. Bueno, un saludo a Guatuz y a los panas de... Saludos, te queremos, Damián. Sí. Bueno, chao, entonces nos vemos, Damián. Y bueno, no, despedimos el programa. Chamo, no teníamos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Rapidito. Hola. Aló, buenas noches. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Le habla Rodolfo Jiménez del Valle. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Rodolfo? Cuéntanos. Chévere, estaba escuchando los comentarios sobre los iPads. Sí. Y no, era nada más para hacer la acotación de que sí tienen unas funcionalidades que no tienen los PCs, ¿no? O los laptops. Entonces, es bueno que también conocerlos, pues, porque ofrece otros beneficios, otra gama de software, de utilidades que traen, que es una nueva estrategia, pues, una nueva forma de tecnología que tenemos que incorporar. ¿Tú trabajas para Mac, chamo? ¿Cómo? ¿Tú trabajas para Mac? No, fíjate que la propaganda no es para Mac. Si te fijas, los está hablando de la tecnología iPad como tecnología, no como un producto o subproducto de Mac. Mira, no, pero Coro. Ese tipo de máquinas vienen con un sistema operativo que se llama Android. Y el Android tiene un poco de programas que no vienen en un PC convencional. Entonces, eso es que tenemos que... Ok, Luigino va a hacer... Ok, no, gracias, camarada. Solamente para recordarte, las iPads son los tablets de la empresa Apple. Ellos utilizan un sistema operativo que se llama iOS, ¿no? Que es derivado del macOS, derivado del mismo sistema que utilizan los teléfonos iPhone. No es Android. Android es un sistema operativo completamente distinto, que es el que promociona Google. Es otra empresa distinta. Una ventaja que tiene Android, que de repente nos interesa un poco a nivel de soberanía, es que Android es software libre. O sea, nosotros podemos agarrar Android, colocarlo en los celulares venezolanos si quisiéramos, y utilizar nuestros propios celulares acá utilizando Android. Eso no lo podemos hacer ni con Windows Phone, ni con el sistema del iPad, ni con ningún otro de estos sistemas. Ahora, sí hay que reconocerle al camarada algo. Existen unos tablets chinos, unos tablets que se llaman iPad o algo así, no recuerdo bien el nombre, que esos son tablets que sí utilizan el sistema operativo Android. Son tablets bastante económicos, bueno, relativamente económicos, cuestan 1.5 millones, 2 millones, mientras que un iPad de Apple cuesta 8 millones de bolívares o más, ¿no? Mira, chamo, pero yo insisto, hay que combatir la especulación. Aquí en la página de Apple dice que eso cuesta 500 euros. 500 euros no son 8 palos, jamás. Exactamente, pero aquí sabemos cómo son las vamos empresas. Vamos a meter de pavis en esa tienda Mac. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Es justamente uno de los problemas, que no podemos estar promocionando un producto que, oye, que cuesta 5 o 6 salarios mínimos. No estoy de acuerdo en que estemos hablando de eso en las emisoras de la revolución. Todo lo contrario, algo que sería bien bonito es que algún día pueda salir un tablet hecho aquí en Venezuela, hecho de forma revolucionaria por empresas socialistas, etcétera, etcétera, que esté cargado de libros revolucionarios, de libros históricos, de libros bueno, colocados por el Ministerio de la Cultura. Eso sería una oportunidad genial para el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, crear una especie de tablet que sea muy económico, que todo el mundo pueda tener acceso a él, que sea bien chévere y que, bueno, que todas y todos puedan usarlo y que tenga todo el contenido adaptado a los venezolanos que somos. Miren, somos las 8:05. Gracias por esa llamada, siempre es importante. Exactamente, nos despedimos. El feedback de la gente. Y bueno, será hasta el próximo viernes que volverá Cópiate esta radio. Sí, con Damián esperemos que esté en cuerpo y alma aquí. Exactamente, con donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Nos llegaron varios mensajes, Michelle en la red, Yankee Gok Home y otros camaradas que nos están diciendo justamente esta campaña que se está haciendo en estos momentos. Yo soy Aporrea, en defensa de esta página web y en contra de los ataques cibernéticos que se están realizando contra ella, que le han afectado muy duramente en estos días, ¿no? Entonces, bueno, un saludo a todos y todos, y esto ha sido todo. Hasta el viernes que viene. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.